απονώνω στην γη, από την γη στον όνο. Mola viajar. Si quieren nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar. Oye, ¿por qué no visitas otros países? Apo nono, sin yi. Desde nono hacia el mundo. Apo sin yi, sto nono. Desde el mundo hacia nono. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Viajero inmóvil. Después de semanas de intensas presiones internacionales y tras dos días de fuertes discusiones en el seno del gobierno israelí, el primer ministro Benjamín Netanyahu anunciaba que se va a relajar el bloqueo terrestre sobre Gaza. Israel ahogará un poco menos a Gaza. La presión internacional parece haber surtido algún efecto sobre el gobierno israelí, que desde hoy permitirá llegar más productos por tierra al territorio palestino, aunque el bloqueo sigue en pie y el acceso por mar continuará cerrado. Israel mantendrá el bloqueo marítimo a Gaza. Podría aligerar el bloqueo fronterizo, que permitiría la entrada de mercancías, alimentos y material sanitario. La prensa israelí destaca que el comunicado en inglés para el consumo internacional es distinto del que se ha hecho para el consumo interno. La mención al alivio del bloqueo sobre Gaza no aparece en las palabras de Netanyahu en hebreo para sus nacionales, lo que para muchos indica que se trata de pura retórica para aliviar las presiones externas. Era un comunicado ambiguo, según el cual entrarán más bienes para la población civil y para los proyectos de reconstrucción de las Naciones Unidas. Necesitamos materiales de verdad, materiales de construcción como cemento y hierro, dice un portavoz de Hamas. Aunque se permitiera la entrada de todo tipo de productos, lo que nosotros queremos es que se levante el bloqueo. Precisamente Israel seguirá impidiendo la entrada de materiales de construcción, por lo que los palestinos deberán continuar reconstruyendo sus casas, reciclando ruinas y sirviéndose de cemento de dudosa calidad. Desde hoy la novedad es que permitirán, según ha dicho Israel, la entrada de útiles de cocina, juguetes, colchones y cualquier tipo de alimento. Además, crearán una lista de 120 productos prohibidos. Debemos continuar impidiendo que se introduzcan en Gaza armas y material bélico que fortalezca a Hamas, dice este portavoz israelí. Mientras en Turquía se prepara una nueva flotilla humanitaria con destino a Gaza, Lufti Elvan, miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Turquía, es terminante. El embargo a Gaza debe ser eliminado. Esto es muy importante. E Israel debe disculparse. Las piezas se mueven en el tablero de Oriente Medio. Israel intenta restaurar sus relaciones con Turquía. Hamas acepta el control de mercancía en los pasos fronterizos si lo realiza la Unión Europea. Para la Unión Europea, el bloqueo alimenta el radicalismo. Un cambio de actitud del gobierno de Netanyahu motivado por la presión internacional que resultó del asalto a la flotilla de la Libertad, una acción del ejército hebreo que costó la vida a 9 activistas. inmóvil@gmail.com. Haití, más de 3.500 trabajadores mineros de la provincia de La Oroya, esto en Perú, iniciaron una huelga indefinida tras esperar un año en vano a que la empresa cumpla con sus compromisos. La carretera central a la altura de la provincia de La Oroya amaneció cerrada. Sus pobladores colocaron vidrios y piedras en varios piquetes, impidiendo el tránsito vehicular. El comercio tampoco abrió. Más de 2.000 policías han tomado el pueblo minero. Nos han pegado, señorita. Lo único que queremos es que solucionen esta situación. Sea buena, sea mala, lo único que queremos es que solucionen en realidad. El paro que se viene realizando aquí, no hay en ningún lugar bloqueo de la carretera. Que eso pueda quedar bien entendido. No hay bloqueo de carretera, los trabajadores y las personas se están manifestando pacíficamente, cosa que la policía está rechazando contundentemente. Personas, entre 3-4 personas que se están juntando y están, en este caso, a orillas de la carretera, inmediatamente los están botando a empujones, agrediendo inclusive a madres de familia, porque todo el reporte tenemos gracias a nuestros corresponsales. Los 3.500 trabajadores exigen a la empresa Doerran que reabra sus operaciones, pero esta no lo puede hacer hasta que cumpla con el programa de adecuación medioambiental, prorrogado durante años por el Estado peruano. En 1997, el complejo metalúrgico La Oroya pasa a mano de la minera estadounidense Doerran, propiedad de Ira Benert, también conocido como el peor contaminador del medio ambiente en los Estados Unidos. Ellos dicen que han bajado los niveles de plomo en los niños de La Oroya. El problema es que ellos lo que han hecho es ampliar el rango de niños a quienes les han sacado sangre, les han sacado sangre a niños que no viven en La Oroya antigua, que son los más afectados y que el 99% de los niños están contaminados. Han testeado, digamos, a niños que están en las afueras y por lo tanto el nivel de plomo ha bajado, el promedio. En La Oroya ya no crece vida. El polvo negro ha invadido los cerros. La muerte llega lenta. A pesar de esto, las autoridades de salud y ambientales del Perú no han cumplido las obligaciones de control a la actividad metalúrgica y de protección a la salud de las personas. Doerran ha desconocido el trato que hizo al comprar a un precio muy bajo el complejo metalúrgico La Oroya. Este trato era adecuarse al PAMA, Plan de Adecuación y Manejo Ambiental, para disminuir la contaminación en la zona. La empresa privada Doerran, única fundición metalúrgica del país, ha incumplido durante los últimos 12 años con el programa de adecuación ambiental exigido por el Estado, además de acumular múltiples deudas. Se han acumulado las multas, un promedio de 30 millones de soles, aparte que la empresa tiene tributos que tiene que pagar, como a la SUNA, intereses, todas esas cosas, y también debe a los mineros, a los proveedores de los mineros debe también. Las deudas tributarias de Doerran ascienden a 250 millones de dólares. Pero la empresa no ha mostrado interés en saldar cuentas. El plazo dado por el Estado para que la empresa cumpla con sus compromisos vence el próximo mes. De lo contrario, Doerran se liquidará y sus 3.500 trabajadores quedarán en la calle. Ante esta situación, el Ejecutivo propone el cierre y un posterior proceso concursal, mientras los trabajadores piden que el gobierno exija a la empresa que cumpla con los compromisos asumidos. De lo contrario, ellos seguirán en esta huelga indefinida. Ahora buscas chamba por viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. Del mundo hacia Nono. Viajero inmóvil. La campeona de todas las abuelas en el puesto número uno. Se llama Dorothy, es australiana y tiene solo 100 años. Lleva 50 jugando al ping-pong y con su toque maestro se ganó el corazón de la hinchada en el campeonato mundial de este deporte celebrado en China. A sus 100 años de edad y con un infatigable golpe de derecha, Dorothy DeLow, una mujer australiana, ocupó el 15º lugar en el ranking mundial de veteranos de tenis de mesa en el campeonato de 2010, celebrado en la región autónoma de Mongolia Interior, China. La participante de mayor edad en el 15º campeonato mundial de veteranos de tenis de mesa, que se celebra desde este lunes y hasta el próximo sábado en Hoot, se convirtió rápidamente en la favorita de la audiencia, mientras mostraba su rápido golpe de derecha en los partidos de clasificación del pasado lunes. En su grupo para mayores de 84 años, ganó un partido y perdió otro contra su oponente de 91 años, Matsuoka Tomi, de Japón. Dorothy juega ping-pong desde hace 50 años. DeLow se presentó con un nudo de seda tradicional de la cultura china que simboliza la longevidad y una medalla en forma de corazón bordada en seda. Creo que es maravilloso. Estoy haciendo un montón de amigos. Según ella, el cariño de la audiencia y las atenciones de los demás participantes han sido excelentes. Incluso cuenta que le han pedido autógrafos y también posar para fotos. Más anciana de los participantes de este campeonato, DeLow se ha convertido rápidamente en la favorita de la audiencia tras exhibir veloces golpes en dos jugadas clasificatorias este lunes. En su categoría, la australiana ganó un partido y perdió otro frente a la japonesa Matsuoka Tomi, de 91 años. La enérgica señora ha jugado ping-pong durante 50 años y fue homenajeada en este torneo con un tradicional adorno de seda que simboliza longevidad. Oh, I think it's wonderful. Pienso que esto es maravilloso. Estoy haciendo un montón de amigos aquí. Inclusive este muchacho aquí es un amigo, dijo la mujer, quien admitió su placer en ser el centro de atenciones, firmando autógrafos y posando para fotos con admiradores. Me siento una estrella de cine, bromeó. DeLow saltó a la fama a finales de la vida, igual que como lo hicieron los más antiguos voluntarios en los Juegos Olímpicos de Sydney 2004 y el atleta más antiguo del mundo en el récord Guinness Mundial. La centenaria atleta se merece el cariño del público y mucho más. Thank you. agenciainmóvil@gmail.com. Viajero Inmóvil. Kirguistán está al borde de una catástrofe humana de enormes dimensiones. La ola de violencia étnica que azota el sur del país ha empujado hacia las fronteras a decenas de miles de personas que permanecen hacinadas en pésimas condiciones a la espera de poder cruzarlas. Tras acoger a más de 100.000 refugiados, la mayoría de etnia uzbeka, Uzbekistán se niega a reabrir el paso fronterizo y solo accede a acoger a los heridos. El testimonio de los refugiados, como el de esta mujer, da cuenta de una campaña organizada para expulsarlos del país. El epicentro de los disturbios está en Osh, la segunda ciudad más importante del país. Allí empezó todo hace 5 días a raíz de una pelea multitudinaria entre jóvenes uzbecos y kirguises. La intervención del ejército y la declaración del toque de queda apenas han servido para nada. Tal y como explica la presidenta interina, Rosa Otumbayeva, se dio la orden de disparar a matar si era necesario para atajar la violencia. Sin embargo, muchos soldados simpatizan con los grupos armados y se resisten a disparar. Los disturbios violentos que han dejado hasta el momento 170 muertos y centenares de desplazados al sur de Kirguistán forman parte de un plan orquestado y financiado por el hijo del expresidente Maxim Bakiev. Así lo afirmó este martes el vicepresidente interino Almazbek Atambayev. Debemos decir que esta fue una verdadera tragedia para Kirguistán. Esta tragedia fue organizada, planificada y financiada. Ya está pagada. Y las personas a las que le pagaron, desde luego seguirán haciendo su trabajo. Según la información que manejamos, se han invertido varios millones de dólares. Desde su exilio en Minsk, Bakiev niega estar detrás de los disturbios, pero ya no hay quien le escuche los barrios fantasmas de Osh, en los que residía la minoría uzbeka. Los episodios más violentos se han vivido en la ciudad de Osh, la más grande del sur de Kirguistán. De los 5,5 millones de personas que viven en todo el país, un 15% es de origen uzbeko, la mayoría vive cerca de la frontera. Las casas y otras propiedades de las familias uzbecas de Osh fueron incendiadas la semana pasada por grupos de hombres enmascarados que disparaban contra los que intentaban huir. Solo las casas con la palabra kirguís escrita en la puerta se salvaron de las llamas. Esta mujer uzbeka y sus hijos están aterrorizados. Nos vamos, tenemos que abandonar nuestras casas. Las han quemado. Han pegado a las mujeres, han matado a los hombres. ¿Por qué está ocurriendo esto? Solo queremos la paz. Nos gustaría quedarnos. Hemos nacido aquí. El gobierno kirguís acusa a los partidarios del presidente depuesto Bakiev de haber perpetrado el ataque en venganza del apoyo de los uzbekos al nuevo gobierno. Para este analista, sin embargo, esta explicación no basta. El gobierno está restando importancia al factor étnico para calmar a la población, pero seguir ignorando el carácter interétnico del conflicto y acusar a Bakiev no servirá de nada si realmente se quiere arreglar este problema a largo plazo. De hecho, las tensiones interétnicas están presentes en el rico valle de Fergana, muy poblado y centro de producción de algodón. La ciudad de Osh se encuentra en este valle, originalmente uzbeko, pero dividido de manera arbitraria durante la época de Stalin entre 3 países, Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán. Mientras esto ocurre en las ciudades sureñas de Osh y Yalalabad, el secretario del Consejo de Seguridad de Kirguistán, Alik Orozov, discutirá en Moscú una eventual intervención militar rusa en el conflicto de Kirguistán. Sobre el tema de los refugiados, Amnistía Internacional hizo un llamado a naciones vecinas como Tayikistán, Kazajistán y China a que abran sus fronteras para recibir a los civiles que huyen del conflicto. Mientras esto ocurre, la ayuda humanitaria por parte de las Naciones Unidas y otras organizaciones comenzó su arribo a las zonas donde permanecen los refugiados y desplazados. El gobierno declaró 3 días de duelo en honor a los fallecidos y afectados por los ataques, mientras que en diferentes puntos de Kirguistán se llevaron a cabo los funerales bajo la tradición musulmana. Any of these thoughts racing through my brain. It's true. Para combatir el vertido y luchar hasta donde haga falta. El presidente estadounidense Barack Obama se refirió anoche al peor desastre medioambiental en la historia del país en términos bélicos. Como colofón a cuatro visitas al Golfo de México, el discurso de la nación protagonizado ayer en horario de máxima audiencia, el primero de su mandato, ha elevado la marea negra a la categoría de cuestión de Estado. Que nadie se equivoque, vamos a luchar con todo lo que tenemos durante todo el tiempo que sea necesario. Haremos que BP pague por el daño ocasionado. La tragedia que se desarrolla en nuestra costa es el recordatorio más doloroso y potente hasta ahora de que ha llegado el momento de abrazar un futuro de energías limpias. El presidente estadounidense ha insistido en la creación de una nueva ley de energía que incentive la inversión en fuentes alternativas. Los directos afectados por el vertido esperaban el discurso a la nación de Obama con gran expectación. Las opiniones sobre la intervención televisada de su presidente son muy dispares. Me gusta lo que dice, explica este hombre, porque ha venido aquí, ha ido a Alabama, ha estado viéndolo todo. Yo creo que es toda una mierda. No me gusta lo que ha dicho. No me ha quedado claro lo que quiere hacer. De verdad, ya he tenido bastante y no quiero decir nada más. Más de la mitad de la población estadounidense desaprueba, según los sondeos, la gestión gubernamental de esta catástrofe que ha golpeado el Golfo de México. Está previsto que en el día de hoy Obama se reúna con altos ejecutivos de BP en la Casa Blanca. En forma previa a la reunión, el presidente de BP Estados Unidos, Lamar McKee, testificó ante el Comité de Emergencia y Comercio de la Cámara de Representantes, conjuntamente con los directores ejecutivos de ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips y Shell. La industria petrolera en el banquillo. Aunque no es un juicio, sonaba a proceso ayer la comisión del Congreso estadounidense sobre las causas del vertido masivo en el Golfo de México. Estaban presentes los cuatro gigantes petroleros de Estados Unidos, más BP. Los congresistas querían saber qué habrían hecho Chevron o ExxonMobil en una situación como la actual. Ninguno convenció. Los planes de emergencia funcionan sobre el papel. BP ha fracasado estrepitosamente al enfrentarse a una fuga real y dudo de que las otras petroleras lo hubieran hecho mejor. Algunos de los manuales de emergencia rayan el surrealismo. En uno de ellos se detallan, por ejemplo, los pasos a seguir para proteger a las morsas en caso de escape, cuando hace millones de años que no existen en el Golfo de México. Ocho ejecutivos de la multinacional British Petroleum se ven las caras con Obama en la Casa Blanca. El presidente estadounidense ha exigido a BP un fondo de compensación por el vertido de petróleo en el Golfo de México. BP aportará 16.300 millones de euros para indemnizar a los afectados y lo gestionará el despacho de abogados de las víctimas del 11S. Obama ha confirmado que la multinacional creará otro fondo de 81 millones de euros para indemnizar a los trabajadores que se quedaron en paro tras la explosión de la plataforma petrolífera. La crisis por el vertido es cuestión de Estado y así la trata Barack Obama, que se ha dirigido en comparecencia nocturna a los ciudadanos desde el despacho Oval, lo que revela la gravedad de la situación para asegurar que los daños serán reparados y las víctimas compensadas. Y mientras la BP intenta detener la fuga de petróleo en el Golfo de México, el gobierno de Cuba ya comenzó los preparativos para la posible llegada del crudo a las playas de la isla. Las autoridades implementaron este martes nuevas medidas para afrontar las consecuencias que podría generar el vertido. Los habitantes de las regiones costeras recibirán capacitaciones para que actúen de forma adecuada frente a la marea negra. Además, el gobierno desplegó un operativo de vigilancia en las playas para alertar cuando el crudo toque territorio cubano. Vida, lugares, signos, amor que un cemento envenena la espera. Considera ese breve tiempo, breve yo. No miento, desmiento para ser costumbre, deslumbre para amanecerte de paz. Tenete, sete, vete, hay memoria, fuerza para no pensar. Sudando que rompe el cuerpo, raíz despierta. Esta es mi lengua metida en la tierra, negra de cepa, negra de ser. Busca la rumba, viene de tumba, que esta es la esencia de lo que somos. Precisa la idea, estás bien alerta, mente despierta, juega la fiesta. Que es más profundo, parece risa, que ser la guerra. Esa guerra, canto free, soy libertad, autenticidad. Fuera la mierda, que esto no es suerte, es claridad. Saco, me viste, voy pa' afuera, con soltura, premura divina. Sabrosura pa' cantarte, pa' estrenarme, pa' hacerme bruja, mi magia negra, negra de selva, negra de ser, negra de más. Echarle bomba, echarle fe, barrer, barrer, barrer la sombra. Se hace la luz, alumbro, voto cordura. ¿Qué no me enseño? ¿Qué es más sensato, andar descalzo pa' ser tú mismo? ¿O calzarte pa' ser un extraño? Ando sin rumbo, sin problemas, fuera esquemas comerciales, controversias, media vuelta. Echando, andando, bajando ego, poniendo espejo, reflejo historia, memoria. No busco gloria, busco sentido, contenido. Me contento con lo que tengo, no te regalo y menos te vendo lo que con tanto trabajo he encontrado. Mi esencia pura, sin ataduras, siempre en la tierra, buscando altura. En esta locura, así mismo te digo, escapo, escucho, lucho. Sobrevivo, escapo, escucho, lucho, sobrevivo. ¡Kumar! ¡Dite, dite, dite, dite! ¡Feliz que me acompañes en mi andar! ¡Levántate! ¡Dite, dite, dite, dite, dite, dite! ¡Levántate, levántate! Afrocultura, cubre mis versos de un universo de almas desnudas. Y es que no hay dudas, no. Cicatrizan los surcos en estas espaldas, látigos de la historia, memoria, rituales, verdades espirituales. Sin egoísmo, serán los cueros, será el cinismo de quien pregunta de dónde son los cantantes. Y es que está claro, sublevaciones de antes, arrastrando miradas profundas, nocturna negrura, dulzura que cura mi llanto. Dide, dide, dide, pa'lante mi canto. Dide, dide, dide. Pa'lante mi santo, pa'lante mi esencia, pa'lante esta ciencia del aire y la va. Pa'lante mi seco, mi verbo resuelto, pa'lante sincero, tambores batá. Todo andará, la mente está clara, la música sana. Ahí se me llama, es pura manana, lujo ni fama, viendo mañana. Espiritual con ganas, siendo primero, tocando ventana. Abre. Espiritual sin egoísmo, a racismo, mezcla igualdad, guerra, pisa, mentira, más igual. Espiritual sin egoísmo, a racismo, no somos mezcla, no hay distinto. Si en la miseria, el hambre, el tiro, no hay distinciones, somos los mismos. No escucho chisme, ¿pa' qué mentirme? ¿Pa' qué mentirme? Mentira, tío, me siento en tuyo, es Pepe, mi abecedario, no en el ajeno. Quien avisa primero no es santo, puede ser llanto. Mentira, bien disfrazado, oscuridad, por experiencia esto es azar. Tenlo presente, guerra, avisar. Mentira, más igual. Pretexto sólido, la verdad, sensibilidad, seguridad, igualdad, no ve más nada. Mentira, más igual. Afuera, buscar respuesta, matar tristeza, vestir de rumba, vestir de fiesta, improvisar en el camino. Mentira, más igual. Como buen peregrino, bastón en mano, mi instinto, mi sentir cubano, africano, de hermano, sin esa sensación. Mentira, de estar negra, de ser, va negra, de ser, en breve tiempo, breve yo me voy a soñar. Mentira, espíritu es sin egoísmo, a racismo, mezcla igualdad, que guerra, risa, mentira, más igual. Espíritu es sin egoísmo, a racismo, mezcla igualdad, que guerra, risa, mentira, más igual. Flaco, viajar el móvil es estupendo. Hace tiempo que no escucho un programa así. Desde el mundo hacia Nono, viajero inmóvil. This time for Africa. Se multiplican las huelgas y manifestaciones en Sudáfrica. Lo que empezó siendo algo puntual se extiende y crece. La policía antidisturbio sudafricana interviene varias veces todos los días, aquí en Ciudad del Cabo. Los manifestantes denuncian el engaño de una compañía de seguridad local que ha incumplido sus compromisos salariales, algo que no va a salirle gratis ni a la empresa ni al Mundial. Miles de personas han salido a la calle para pedir al gobierno sudafricano que gasten los pobres el mismo dinero que ha dedicado al Mundial. En Durban, los empleados se han concentrado en la oficina de la empresa Stallion para hacer oír sus quejas y peticiones. Como empleados de seguridad que éramos, no vamos a romper nada ni a infringir ley alguna. Solo luchamos por nuestros derechos para ser pagados como merecemos. 4.000 policías han tenido que dedicarse a tareas de cacheo y organización en los estadios al quedarse el Mundial sin los empleados ahora en huelga. Si el Mundial quiere continuar, tendrá que cubrir sus propios costes. Según nuestros cálculos, la FIFA va a tener unos beneficios de 25.000 millones de rand que van a salir de este país y solo en derechos televisivos. No es suficiente el dinero que se va a quedar aquí. La chispa se encendió el domingo con la protesta del personal de seguridad del estadio de Durban, que se sentía engañado por los sueldos recibidos. Hoy ya son 4 los estadios del Mundial en los que la policía ha tenido que tomar el control, sustituyendo a los empleados de seguridad despedidos. Con esta situación, el partido España-Suiza de esta tarde será la prueba de fuego para la organización surafricana, que se ha gastado una fortuna para asegurar la seguridad. Por lo pronto, el ambiente es festivo, las bubucelas resuenan. Hablamos tanto de Alemania, que está detrás de la crisis europea, de las políticas de ajuste, de la política monetaria, la defensa del euro. Bueno, Alemania también está atrás de otro asunto mucho más candente, el de las bubucelas. No me digas. Sí, señora. ¿En serio? Porque atrás de las bubucelas no solamente hay un hincha que está soplando y haciendo... O alguien que se está quedando sordo. Exactamente, claro. Eso está adelante, no detrás, pero el negocio de las bubucelas, ¿cómo es el negocio de las bubucelas? Esto fue una creación de una empresa sudafricana, que esto toma el ejemplo de las llamados cuernos de kudus, que son los antílopes que lo utilizaban antiguamente para llamar en las aldeas a reuniones en el pueblo. Bueno, esta idea la tomó una empresa sudafricana, pero el año pasado, marzo del 2009, los derechos fueron comprados por 2 empresarios alemanes, Frank Urbas y Gerd Kerber, que le vieron la vuelta a esto. Dijeron que esto podemos hacer buen negocio. Compraron los derechos para toda la Unión Europea, terminaron vendiendo este producto, este tan poco simpático producto, en todo el mundo, fundamentalmente en Alemania, donde se da el 90% de las ventas de bubucelas, tienen origen en Alemania. Urbas hoy dice, cuando le preguntan cuántas bubucelas vendió, habla, él dice varios millones, no quiere desconfesar el número. Y cuando le preguntan qué beneficios han conseguido, dice, bueno, la verdad no podemos quejarnos de los resultados. No tira ningún número el hombre, sabe que con esto está ganando, se está haciendo millonario él y su socio Gerd Kerber, que además es un hombre del fútbol porque fue directivo de un equipo de la segunda división de Alemania, del Oberhausen. Y tienen una particular forma de comercialización, no hacen venta directa. Venden a través de estaciones de servicio, en supermercados, o si no, a empresas que la compran para hacer regalos a empresarios de promoción. Con esto se están haciendo millonarios. La preocupación que tienen hoy, estos hombres no son económicas, indudablemente, porque han hecho un gran negocio. La preocupación, obviamente, es toda esta campaña que se ha lanzado con respecto al daño que podría provocar. Dicho por otorrinolaringólogos, te faltó decir 2 cosas para despedirte, que detrás de esto hay tapones para los oídos que los fabrican ellos, sí, y una clínica de otorrinolaringología. Y además hay algo más, ¿cómo sigue el negocio después del Mundial? Bueno, ¿en qué están pensando estos señores? No, en ese la Fórmula 1, que el ruido mismo del ambiente taparía el efecto. Follow. Some they follow, them close them eye. Some they follow, them close them mouth. Some they follow, them close them ear. Some they follow, them close themselves. Some they follow them, close them eyes. Close eye, peep, peep, peep. Some they follow them, close them mouth. Close mouth, pa, pa, pa. Some they follow them, close them ear. Close ear, boy, boy, boy. Some they follow them, close themselves. Close sense, bili, bili. I said them close sense. I said them close sense. If you dey follow, follow, make you open eye, open mouth, open sense. If you dey follow, follow, make you open sense, open ear, open mouth. Now that time, now that time you know go fall. Now that time, now that time you know go fall. If you dey follow, follow them book. If you dey follow, follow them book. Now inside come but you go quench. Cockroach day, ratty day, eco day, darkness day. Now inside come but you go quench. My brother make you never follow book. Look, come and go your way. Follow, follow. If you dey follow, follow. You know I follow book. Look, come and use your sense. Follow, follow. If you follow, follow. Inmóvil @gmail.com. Desde Nono hacia el mundo, viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. Una semana después que fracasara el último intento de alcanzar un acuerdo con empresarios y sindicatos, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó por decreto una profunda reforma al régimen laboral que busca flexibilizar las condiciones de trabajo para paliar la crisis que agobia al país. Esta reforma, que ya alcanzó un fuerte rechazo social, busca, entre otras medidas, desalentar los contratos temporales a cambio de reducir los costos de los despidos y los aportes patronales, además de un recorte del gasto público y el congelamiento de salarios estatales. María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera de España, defendió la iniciativa y aseguró que el texto de la reforma aprobado por los ministros incentiva la contratación indefinida. Fernández de la Vega precisó que la reforma pretende alcanzar una mayor estabilidad y flexibilidad del mercado laboral. El gobierno confía en que una reforma como esta, ambiciosa, sustantiva y de calado, pueda hacerse con el mayor grado de acuerdo. Y por eso estos días hemos contactado con los distintos grupos parlamentarios para conocer sus criterios de fondo. A pesar de haber salido por decreto, la norma deberá ser convalidada en el Congreso de los Diputados, para lo que el Ejecutivo busca apoyos entre los bloques parlamentarios. La izquierda ha cortado con Zapatero. Tanto la Esquerra como Izquierda Unida ya han dicho que ellos no van a apoyar el decreto. Y Convergencia está enfadada. Su portavoz en el Congreso, Durán Illida, dice que el gobierno anda pidiéndole que exijan un endurecimiento de la reforma laboral para no llevarse el Ejecutivo el mal trago. Yo no estoy aquí para hacer dolor en la banda de los sindicatos. También ha hablado de medidas más duras el presidente de Cantabria. Miguel Ángel Revilla asegura que en su última visita a Zapatero, el presidente le confesó que las decisiones más difíciles todavía estaban por llegar. El 20% de la población económicamente activa de España no tiene ocupación. El déficit tocó el 11,2%. Estas cifras motivaron al gobierno español a impulsar la reforma laboral. Sin embargo, las propuestas para lograr su objetivo son el centro de las críticas y del descontento de las uniones sindicales. Actualmente, un trabajador español tiene derecho a 45 días de indemnización por año trabajado al ser despedido. El texto de reforma redujo y generalizó la indemnización a 33 días por año trabajado. Estas propuestas son inadmisibles para las centrales obreras. Dada esta circunstancia, el llamado a la huelga general en contra del gobierno fue pactado para el próximo 29 de septiembre. Los sindicatos españoles han dejado para el otoño la huelga general contra la reforma laboral. Los líderes de UGT y Comisiones Obreras la han convocado el 29 de septiembre, cuando se estará tramitando en el Congreso, y ya se conocerán las líneas generales de otra reforma pendiente, la de las pensiones. Para el líder de Comisiones, el proyecto acentuará la precariedad laboral. Este proyecto de decreto ley, de consolidarse, va a facilitar y hacer más barato el despido en nuestro país, va a suponer, contrariamente a lo que se afirma, un incremento de la temporalidad estructural en España y un debilitamiento de la negociación colectiva. Los sindicatos consideran que la reforma es un paso atrás en los derechos de los trabajadores y han decidido retirar el voto de confianza que otorgaron a Zapatero cuando llegó al poder hace 6 años. Tenemos memoria, tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los bares, tenemos la duda y la fe, sumo y sigo, tenemos moteles, garitos, altares, tenemos urgencias, amores que matan, tenemos silencio, tabaco, razones, tenemos Venecia, tenemos Manhattan, tenemos cenizas de revoluciones. Tenemos zapatos, orgullo presente, tenemos costumbres, pudores, jadeos, tenemos la boca, la lengua, los dientes, saliva, cinismo, locura, deseo, tenemos el sexo y el rock y la droga, los pies en el barrio y el grito en el cielo, tenemos Quintero, León y Quiroga, y un business pendiente con Pedro Botero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos

Hay una pregunta que persigue a los escritores probablemente desde siempre. ¿Para qué escribe el escritor? Pero ahora lo tengo bastante claro. Yo no escribo para agradar, tampoco escribo para desagradar. Yo escribo para desasosegar. Que un título que yo gustaría de haber inventado, ya lo inventó Fernando Pessoa, el libro del desasossego. Pois a mim me gostaria que todos os meus livros fossem considerados livros para eu desassossego. O grande problema, e não sei se se vai levantar aqui em Espanha, que é a grande acusação que se me ha hecho ha sido de que eu havia hecho uma leitura literal da Bíblia. Em lugar, como quer a Igreja e como querem os teólogos, de uma leitura simbólica. Que diabo de Deus é este que para enaltecer Abel desprecia Caim? Não se preocupem, eu não vou desistir. Tenho 86 anos. Pouca vida para vivir, pero la usaré para ensanchar, si puedo, la acción pública de mi trabajo. Y voy a seguir trabajando. Estoy escribiendo un libro que, contra mi costumbre, que siempre guardo el secreto hasta el final, el sábado, na apresentação em Lisboa, é dito de que iba o livro. Não será sobre o Corão. Não será sobre o Corão. Eu não me especializei em livros sagrados. Mas será sobre algo tão importante como todas as Bíblias e todos os Corães do mundo. Porque no hay huelgas en la industria del armamento. A la 1:15 fallecía en su casa de Tías José Saramago. El premio Nobel de Literatura, que tenía 87 años, padecía desde hace tiempo problemas respiratorios graves. Hace un año y medio, en la inauguración de una exposición en su homenaje, llamaba la atención su debilidad al aparecer en silla de ruedas junto con el exministro de Cultura, César Antonio Molina. Precisamente hace 2 meses, Saramago sufría otra fuerte recaída que le obligaba a estar ingresado en el hospital Dr. José Molina Orosa, aunque lograba recuperarse y regresar a su casa. El escritor portugués llegaba a la isla a principios de los años 90 junto con su segunda esposa, la periodista y traductora de gran parte de sus obras, Pilar del Río. El escritor siempre mostró un importante compromiso con Lanzarote y su conservación. Estuvo muy ligado a la Fundación César Manrique y colocó a la isla en el mapa cultural internacional. Desde los últimos 17 años, José Saramago había llegado a Lanzarote en el año 93 y entonces hizo de Lanzarote su vivienda habitual, su residencia. Toda la producción literaria que realizó a partir de entonces la hizo en esta isla. Aquí recibió la comunicación de la Academia Sueca de que había ganado el premio Nobel. Encontrarse con una obra como, a mí una de las que más me gustó es el Evangelio según Jesucristo, donde él describe la verdadera, entre comillas, claro, historia de Jesucristo. Esa novela fue prohibida en Portugal y en casi todos los países donde el catolicismo tiene un enorme peso, porque entre otras cosas la novela narra, y lo hace de manera magistral, la historia de amor de Jesucristo con María Magdalena, sin ahorrarse erotismo, pero también el Memorial del Convento o Ensayo sobre la ceguera, que es una metáfora extraordinaria sobre lo que ocurre en el mundo contemporáneo, o Caín, o La Caverna, una de sus últimos textos, o El año de la muerte de Ricardo Reis, un escritor que después de los 50 años prácticamente empezó a escribir y que antes era un obrero, un campesino, de recursos muy, muy modestos, y creo que, bueno, que el premio Nobel lo llevó al lugar que tiene que llegar, que es un heredero de la mejor literatura portuguesa. Ha muerto en su residencia en Tías, en el municipio de Tías, donde además había creado la Fundación Saramago, una biblioteca que era posible consultar su obra por cualquier ciudadano canario de Lanzarote o del mundo que se llegara aquí a conocerle personalmente. En los últimos meses se encontraba muy mal, siempre nos atendía a los ciudadanos, a los periodistas, pero ya en los últimos meses se encontraba francamente mal y había declinado cualquier intervención. Su última aparición se produjo precisamente el 1 de diciembre, también en un conflicto de carácter social y político, entonces cuando visitó al activista Minetu Haidar en el aeropuerto de Lanzarote, entregándole pues su penúltimo libro, Caín. Sus últimas palabras públicas eran una demostración de su activismo social. Las hacía en apoyo de la saharaui Minetu Haidar, en huelga de hambre en el aeropuerto de Guacimeta, tras ser expulsada por el gobierno marroquí. Ya lleva 60 años. El pueblo sahraui no puede estar esperando unos cuantos años más. Com gente a viver em um deserto, em condições quase infra-humanas, há que resolver isto. O que há hecho a Minetu, que además de poner em riesgo sua própria vida, tendrá os prêmios que tenha lado positivo, que é despertar a consciência internacional. viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. correspondenciainmóvil@gmail.com. Sol Tibiletti, Martín Incola. From none of the world. Viajero inmóvil. Y se me acabó. Y ya está.